nuevas experiencias, viene crecimiento, cambia la forma de ver los sentimientos, de afrontar la vida. Y con los años, a lo mejor falta un poquito la fuerza que uno tenía cuando era más joven, pero uno gana mucho con la experiencia. Y bueno, mi viaje está basado, creo, en la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida en viajes, en experiencias anteriores, viajes anteriores, lo que me permite, bueno, poder disfrutar más y que las cosas sean un poquito más fáciles. Una de las preguntas que me faltó en la nota anterior fue: ¿de dónde te había surgido la idea del viaje en moto? ¿Por qué en moto este viaje? Bueno, la idea de querer dar la vuelta al mundo, de viajar, comenzó de muy, muy niño. De muy niño. Con anécdotas. Por ejemplo, cuando tenía 4 años, mi abuelo se iba de viaje en avión a Italia y yo llenaba un caño de escape que para mí era un cohete de diarios y le prendía fuego y me sentaba arriba porque quería viajar, esperaba volar con eso. Con 7 años, bueno, conocí un atlas de punta a punta, sabía las banderas de cada lugar del mundo, ubicar los países en un mapa. La maestra a veces hasta consultaba conmigo de geografía. Coleccionaba estampillas porque era una forma de viajar y bueno, creo que está en mis genes, creo que nació conmigo lo de viajar. Y junto con eso, desde muy niño también nació un amor por las motos. Siempre fue locura que yo tenía desde muy niño por las motos, ir a concesionarios a ver motos, mucho más que por un auto. Ahí apenas tuve la edad y pude, comencé a comprar diferentes motos. Y bueno, a lo largo de mi vida he tenido unas cuantas motos, incluso he tenido motos de cilindrada alta. Pero bueno, la que viajo ahora es una 125 por cuestiones de economía, ¿no? Entonces, bueno, era juntar mis dos grandes pasiones, ¿no? Un viaje y una moto. Esa es la razón. ¿Y el viaje en moto, cómo es? ¿Es difícil? ¿Cómo se hace con el tema del frío, del agua? ¿Cómo sobrellevas todo eso? Bueno, ahí esa es la parte en la que uno tiene que amar mucho la moto, porque viajar en moto es lo máximo. Viajar en moto es, sos parte del paisaje. Sos parte del paisaje, vos estás sintiendo el viento en la piel, estás sintiendo bien la temperatura, estás viviéndolo todo. Pero bueno, ahí está la otra parte, ¿no? Cuando llueve es difícil no mojarse entero. Llevas impermeables, pero por una razón u otra terminás mojado y a veces te mojás en sitios donde estás. A muchos metros sobre el nivel del mar, donde es muy, muy frío y terminás casi congelado. Terminás casi congelado. El frío y la lluvia son muy duros en la moto, ¿no? Pero bueno, si te gusta la moto, si amás la moto, lo considerás una aventura más, parte del viaje, ¿no? Una cosa por otra, una cal de cal y una de arena, ¿no? El otro día se me cortó justo en la entrevista pasada la parte donde explicaba lo de motociclista y de motoquero, y más o menos hice una explicación yo, pero me gustaría que vos me la dieras. ¿Por qué no motoquero? Bueno, hay una diferencia, ¿no? En muchos lugares no se conoce. En Argentina se conoce un poco y en Brasil sí, ya hacen una diferencia grande con eso. Que el motoquero es la persona que no respeta las señales de tráfico, que va con un escape libre, que va haciendo ruido por todos lados. que en realidad no es una persona que ama la vida en moto, sino que tiene moto porque es barata para comprar, para mantener, y no lleva en las venas el espíritu motociclista. Motociclista es una persona que lo lleva en el corazón, que lleva en la sangre la hermandad, ¿no? Porque el motociclismo, visto en sus raíces como es hermandad. El motociclista siempre te va a abrir las puertas, siempre te va, por solamente por ir en moto, te va a recibir en su casa, te va a dar un plato de comida, te va a ayudar en lo que pueda, te va a arreglar la moto. El motociclista respeta las señales de tránsito, no corre nunca. Esas son básicamente las diferencias. Esas son básicamente. Vamos a hablar un poco de tu vida previa a este viaje en moto. ¿Cómo era Gabriel Vicio antes del viaje en moto? La pasada nota me comentaste algo de África, de que habías estado mucho tiempo por allí. Y hubo algunos oyentes que me llamaron la atención en ese tema. Querían escuchar un poco si África es como lo muestran en la televisión, si es diferente. ¿Qué has sacado de tu experiencia? Bueno, antes de este viaje, yo viajé mucho desde joven, digamos, ¿no? Ya conocí Chile, un poco de Bolivia, tuve, bueno, el gusto también de pasar Uruguay de punta a punta, por la costa, por supuesto, desde el Chuy hasta Colonia, conocí el sur de Brasil. Después, cuando tenía 24 años, me fui a Europa de mochilero, a la aventura, prácticamente sin dinero. Y bueno, ahí conocí muchos, muchos lugares, muchos países. En una época, bueno, viví en las Islas Canarias, en una isla que se llama Lanzarote, que está a 100 kilómetros de la costa de África, en el Océano Atlántico. Y bueno, lo que hablábamos con vos hace rato, políticamente es España, pero geográficamente totalmente es África, ¿no? Más allá de eso, bueno, tuve la oportunidad de ir a conocer el Sahara Occidental, que es un territorio que en su época estuvo, en la época de Franco, estuvo ocupada por los españoles. Y que, bueno, actualmente está ocupada por Marruecos. Es el antiguo Sahara Occidental, y ellos, bueno, son independentistas. Están los cascos azules ahí cuidando la seguridad porque ellos no quieren estar ocupados. Ellos se consideran una nación independiente. Bueno, ahí fui a jugar al fútbol. Justamente por la invitación de un amigo uruguayo que tiene ahí en España una oficina de intercultural, un lugar que agrupa, da asesoramiento y todo eso a gente extranjera que vive ahí en Canarias. Y bueno, fueron invitados a presentar un equipo de esta asociación intercultural para jugar un cuadrangular ahí en este país. Y bueno, ahí fuimos. Y bueno, la verdad que quedé sorprendido. De todo lo que he conocido hasta ahora fue lo más distinto de todo. Los olores, los colores, todo, todo, todo, la forma de vida, ¿no? Antiguos mercados a la vieja usanza con los animales vivos ahí que uno vaya puede elegir cuál quiere con bueno la carne sin refrigeración, la carne colgada de los mostradores al aire libre, gente increíblemente hospitalaria, muy muy linda gente. Bueno, lo increíble que fue la visita a conocer el desierto del Sahara, revolcarme ahí en las dunas. Y bueno, y ver lo que yo sabía de antes por algunas lecturas de que en ese pueblo la mujer tiene un lugar importante en la sociedad. No están digamos, castradas como en otros lugares. La mujer musulmana ahí no tiene problemas. En los agasajos que nos hicieron, por ejemplo, permitían de que ellas bailaran de la mano con nosotros, iban vestidas occidentalmente, tenían su equipo de fútbol. Mujeres muy exóticas, muy lindas, muy respetuosas. Bueno, fue una experiencia muy linda. Problemas, por ejemplo, para conseguir, queríamos tomar una cerveza y fue una aventura increíble conseguir una cerveza. Nadie vende cerveza ahí, solamente hay que ir a hoteles para extranjeros donde cobran a precio de oro. Ellos suelen elaborar en alambique clandestinos en sus casas algún tipo de licor ahí tradicional. Toda una vida muy interesante, muy interesante. La verdad que sí, que merece la pena ser conocida, ¿no? Yo creo que sí, a full. Es más, sería uno de los lugares donde iría a conocer más profundamente. África es un lugar que quisiera conocer bien a fondo. Ahora vamos a viajar un poco a Europa. Vamos a hacer que la audiencia viaje un poco. ¿Qué lugares, qué países has visitado? Y cuéntanos algo de ellos. Bueno, de Europa conocí bastante. Yo creo que unos 25 países por lo menos visité. Viví en tres de ellos. Viví en Italia, viví en Roma, viví en Londres, en Inglaterra y viví en las Islas Canarias, en España, ¿no? Después, los demás países, viajé mucho viajando como mochilero. Bueno, experiencia muy buena. Todos los países, muchas veces me preguntan, todos los países son hermosos, todos tienen algo más lindo que otros. Por ejemplo, no sé, que me quedó grabado en la retina el verde que tiene Escocia. El famoso lago Ness, un verde increíble, increíble. Bueno, Italia, Roma, un museo al aire abierto, no hay que pagar para ver historia. Caminando por las calles de Roma, es un viaje en el tiempo. Es increíble. Bueno, no sé, Londres, una ciudad hermosísima, con museos increíbles, todo, se puede entrar a todo, como el Museo Británico, Museo de la Guerra, sin tener que pagar. Bueno, deportes ni hablar, torneos de todo tipo, de todos los deportes. Ahí, bueno, la vida es muy organizada, es un poco más difícil, ¿no? Para adaptarse por cuestiones de que la gente ahí es más, un poco más cerrada, podríamos decir, ¿no? Muy buena gente, pero, por ejemplo, una anécdota, fui a visitar a un amigo inglés sin avisarle y no me abrió la puerta, me contestó por el portero y me dijo que bueno, que estaba tirado en la cama viendo televisión y que volviera otro día. Muchos países tenés que, para ir a ver a un amigo, tenés que hacer una cita previa. Tenés que hacer una cita previa, como Bélgica, como países ahí del norte de Europa. Países más del sur de Europa son más latinos, ¿no? Son latinos, son más parecidos al latinoamericano. No iguales, pero parecidos. Muy parecidos. ¿Te parece, ya que estabas con el tema de los amigos y eso, escuchamos la segunda canción que elegiste? Amigos de Narices Verdes. ¿Por qué elegiste esta canción? Elegí esa canción porque los amigos son una de las cosas más importantes de la vida para mí, ¿no? Son un pilar para mí, siempre lo han sido y bueno, actualmente lo son porque sin el apoyo de de muchos amigos, como vos, como te dije, que me han ayudado, que me han apoyado en este viaje, que me han abierto los brazos, que me han dado el corazón, digamos. Mi viaje no seguiría adelante, creo. Y tengo mucho, mucho apoyo, aunque sea a lo lejos, a la distancia, con mensajes bonitos y todo eso. La amistad es algo grandioso, ¿no? No se puede vivir sin eso. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Porque siempre estarán en esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Estábamos escuchando Amigos de Enanitos Verdes, canción elegida por Gabriel Vicio para darle un parate a esta nota. Vamos a seguir conversando con él. Yo te conocí a través de Couchsurfing, que es una página donde uno rellena un perfil. Ya he hablado un poco de ella en el programa, pero es una página donde uno rellena un perfil y acepta hospedar a personas que anden viajando por el mundo o, en caso de viajar, va a ser hospedado en algún lugar. ¿Qué te parece esta página, esta idea de Couchsurfing? Es alucinante, es alucinante. Yo soy Bien. miembro tanto de Couchsurfing, de Hospitality Club, que es una página similar desde hace muchísimos años. Obviamente ahora yo no puedo recibir a nadie, pero bueno, cuando vivía en Europa, que estaba en un lugar estable, sí que recibí gente de otros países, ¿no? Y bueno, ahora me llegó la hora a mí de ser recibido y es increíble, muy enriquecedor. Conocer gente de muchos lugares. Si te gusta hablar otros idiomas, es una buena oportunidad para poder practicarlo, aprender la cultura de otras personas. Bueno, mucha gente que viene así de otros lugares te comparte gastronomía, ¿no? Bueno, como hicimos ahí, un intercambio ahí, a aprender, ¿no? Gastronomía de otros lugares, intercambiar ideas, es muy, muy enriquecedor. Muy enriquecedor y bueno, sobre todo también para gente que viaja con poco presupuesto, es muy útil porque el alojamiento es de las cosas más caras, en lo que uno gasta más dinero viajando. Y bueno, tener la oportunidad de ser hospedado gratis, sin pagar, es para no desperdiciar, ¿no? ¿Alguna anécdota que te acuerdes? ¿Algo que te haya llamado la atención de estas experiencias que tuviste en Couchsurfing? ¿Qué nos podrías contar? Tendría una para contarte, pero no, no te la voy a contar, esa fuera de nota. No, todo bien, todo bien. La verdad que a experiencia negativa, cero. Experiencia positiva, mucha. Bueno, alguna anécdota, sí, por ejemplo, en Ecuador fui hospedado por una chica francesa, teóricamente, en el Amazonas, en Ecuador. Y bueno, cuando fui a la casa de ella, resulta que, bueno, que ella estaba hospedada en la casa de una familia indígena. Para llegar hasta la casa tuve que recorrer unos caminos impresionantes, cruzar puentes colgantes, caminos de tierra en el medio del Amazonas. Y bueno, y al llegar era una cabaña que a mí me fascinó, muy humilde, por supuesto, cabaña de madera, un piso de tierra, típico, ¿no? Bueno, y ella estaba alojada ahí, así que yo quedé alojado con esa familia, pasé 4 días con ellos, me dieron un lugar para colgar mi hamaca y bueno, compartí con ellos a full. Sus comidas, probé, bueno, el tabaco salvaje, ¿no? Que ellos frotan las hojas con agua y después lo inhalás. Y bueno, eso te abre increíblemente todas las vías respiratorias y te deja un poco mareado por un par de minutos. Probé la chicha. Que es una bebida hecha a base de mandioca que las mujeres mastican y escupen. Y después eso, bueno, con agua y azúcar se fermenta. Probé también la famosa para muchos ayahuasca, que es un ritual. Es una bebida a base de una liana y otras hierbas que es alucinógena. Actualmente, bueno, se ha convertido en un negocio muy grande. Ahí cobran hasta 100, $150 por esta experiencia. Yo estaba conviviendo con ellos y bueno, fui parte del ritual sin tener que pagar nada, porque, bueno, un hijo de ellos que venía del servicio militar se iba nuevamente y ellos necesitaban tomar eso para ver qué iba a pasar en el futuro del hijo, ¿no? Actualmente, bueno, mucha gente que va allá es para usarla simplemente como droga, está todo fuera del ritual, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de compartir el ritual tal cual como es, ¿no? Ahí no había agua, no había electricidad, no había absolutamente nada. Y bueno, me encantó compartir con los niños, era una familia de 9 hijos más uno en camino. Y los chicos me llevaban al río, a unas playas en el río a pescar y a bañarnos, exclusiva de ellos. O sea, en un lugar de la selva que ellos abrieron a machete, los chicos iban machete en mano, íbamos hasta ahí y conocían solamente ellos. O sea, compartí cosas muy, muy bonitas, muy lindas, muy lindas. Y todo, bueno, gracias al Couchsurfing. ¿Cómo se hace, hablando de estos momentos tan buenos que uno pasa, digo, cómo se hace para no, o en caso de que te encariñes en cada lugar, cómo hace uno para despedirse para cuando se va? ¿Se piensa en estas cosas o no? Eso me preguntó una señora y bueno, yo le contesté que era la parte más dura, más difícil del viaje. Es difícil. Yo siempre digo que tengo un pedacito de corazón en cada lugar donde viví, en cada lugar donde pasé. Vivo muchas veces con mucha nostalgia porque, no sé, mirando televisión veo de repente una ciudad donde viví, donde pasé, y pum, es un viaje en el tiempo, ¿no? Y eso es difícil, es difícil. Se sufre los primeros días, por lo menos, se sufre bastante al dejar a la gente que uno quiere, con la que creó lazos. Pero bueno, ya creo que uno se va endureciendo, uno ya se va acostumbrando a esto. Y bueno, no sufre tanto como la gente que no está acostumbrada a hacer eso, ¿no? Pero es muy difícil. Bueno, te agradezco mucho esta nota, muchas gracias por esta segunda oportunidad, y lo más probable es que haya una tercera. Vamos a seguir este viaje, más adelante vamos a seguir conversando contigo. Cuando gustes, cuando quieras, y si la gente le sigue gustando escucharme, por supuesto, no. Si no se cansa. La verdad que sí, la verdad que sí. Te dejo que presentes vos el tercer tema, ya que está en inglés, y nos digas por qué elegiste esta canción. Bueno, es un tema de Scorpion, que traducido significa que, bueno, estarás en mi corazón. Y bueno, es una canción, bueno, dedicada a alguien que quedó en este viaje y va a estar siempre en mi corazón. Muy bien, esperemos que lo escuche entonces. Te despedimos y bueno, muchas gracias nuevamente por esta segunda nota. Bueno, muchas gracias a vos y a la gente que nos escucha. There's a time you must say goodbye, though it hurts you must learn.